Buenas, soy Luis de Norte, desde acá, de Santiago de Chile, y esta es mi primera entrada a esta red que se llama Puente del Mundo, Puente con el Mundo. Me parece una apuesta bastante interesante, esta de poder interactuar con audio en español y hablar de cómo es esta red de temas importantes para la sociedad, de temas de transformación, de educación. Lo que nunca está de más dentro de esta nueva programación, de este fenómeno de los prosumidores y de la creación de nuevos contenidos. Espero que a través de esta red podamos conocernos, podamos generar discursos comunes, ayudarnos de forma colaborativa, como tiene que ver todo esto de la interacción de las redes, del colectivismo, como dicen por ahí. Así que eso, espero que disfruten de este tema que está de fondo, un tema de un álbum de 1988, del álbum Carrera de Éxitos, de la banda chilena Electrodomésticos, que es una banda experimental, una banda que mezcla los sonidos electrónicos con todo esto del post-punk y la new wave. Así que una de mis bandas preferidas, así que espero que la disfruten. Y sin más que decir, que invitarlo a participar de estos puentes del mundo, y que espero poder subir más colaboraciones. Tengo alguna entrevista a Dolor Rey, hay una entrevista bastante interesante, inédita, que la voy a levantar por este portal. Hay un sinfín de materiales que se están dando, hay gente muy muy interesante en esto de los circuitos de la red del trabajo colaborativo. Tuve la oportunidad de participar de un encuentro que se llamaba el CLET este año, en mayo, un encuentro realizado en Venezuela. Está Raymond Máquina y otra gente que igual podría hacer un aporte a esto. Yo creo que lo más probable es que la misma gente se va reconociendo y se va rearticulando, juntando en estas distintas redes. Por lo general uno se topa con las mismas personas y aprende de esa interacción. Así que un abrazo y nos vemos dentro de poco. Hasta siempre. No dejáis de ver.